intentar amarme como las aves aman el aire. Hoy en adelante pondré punto y aparte a lo que un día me hizo humillarme. De hoy en adelante voy a empezar de cero, voy a recuperarme porque yo sé que puedo. De hoy en adelante gritaré sin miedo alguno la verdad. Aprenderé de mis errores para no pecar. De hoy en adelante cambiaré hasta mi forma de pensar. No quiero ser más esta tonta que solía llorar. Tendré que ser constante en mi deseo de levantarme. De hoy en adelante seré como un gigante, dispuesta a todo para salvarme. De hoy en adelante voy a romper el hielo.